Si tú nunca me has querido, tú no sabes, vida mía, lo mucho que he sufrido. ¿Y cómo quieres que te quieran? Si tú nunca me has querido, cada día se te nota el miedo que me has tenido. Ya lo que quiero es saber qué es lo que quieres de mí. Yo no.